Buen día, amigos. Soy Ana María Ciarabela. Voy a hablar de comida. Tema: pastel de papas. Ingredientes: carne magra, una cebolla grande picada fina, un ají rojo chico picado fino, dos tomates peritas al natural picados, dos claras de huevo picados, orégano, comino, provenzal, dos cucharaditas de pimentón, 500 de papas, dos cucharadas de queso rallado, rocío vegetal. Preparación: lavar bien las papas cepillándolas y luego cocinarlas con su piel. Mientras tanto, cubrir la cebolla y el ají con rocío vegetal y rehogarlos en una sartén bien caliente. Agregar la carne picada, retirar de la hornalla, cubrir con rocío vegetal los tomates picados, agregarlos y continuar la cocción hasta que la carne esté cocida. Condimentar e incorporar las claras de huevo. Retirar las papas cocidas, pelarlas y realizar un puré. Acomodar la carne en una fuente cubierta con rocío vegetal y tapar con el puré de papas. Cubrir con el queso rallado y gratinar en el horno hasta que se doren bien. Elaboración: 50 minutos. Cocción: 40 minutos. 265 gramos por porción. Aportes nutricionales: hidratos de carbono de absorción lenta, proteínas de origen vegetal y animal, grasas y fibras, vitamina A, D y del complejo B, potasio, calcio, hierro, magnesio, fósforo y sodio. Fitoquímicos: beta-caroteno, licopeno y alicina. Bueno, me despido hasta la próxima y que Dios los bendiga.